Esta noche no hay fin, como brilla el blin, en la paca tengo los de mil, yo ando filoteado, bien así calado, mata el presidente del país, yo. En lo mío no me limito, tú sabes del infinito, pero una gata como tú es lo que necesito, pégate que estoy solito, yeah, yeah, yo que como un relámpago, se pegó y fue todo un escándalo, yes sir, le dije en el diálogo, si prendiste el fuego apágalo, ok ma, ¿por qué estás pensándolo? Si lo planeo nunca sale bien, tenemos el poder de cambiar el mundo en par de segundos, somos uno más, ¿por qué? Dicen que la vida es corta, que grita que no te importa, en la ventana en la capota, sintiendo la brisa de la costa, ma, we don't stop. Puedes imaginarlo, tú y yo besándonos, amándonos, like Bonnie and Clyde, tú me proteges, yo te protejo, baby, que la que en el Mercedes, masaje los asientos de leather, pasándola bien, lo que pida se le concede, por ti me gusta.